Vamos a charlar en este momento con un vecino que se llama Domingo Álvarez y que es emprendedor, que está habitando ahí en la con su familia en la base del Cerro Arco, en la Puerta de la Quebrada. Así que bueno, queremos charlar un ratito con él para que nos cuente un poquito de qué se trata un museo que tiene ahí de montañismo, así le damos difusión y podemos interesar a la audiencia sobre nuestra historia local un poquito. Hola Domingo, ¿cómo estás? Acá Silvana, Lucas y Silvia, te saludamos desde la Radio Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen un gusto día, escucharlos. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien, todo muy bien. Bueno, tenemos la suerte de que todavía hay bastante nieve. Ajá. La suerte, digo, para nosotros, porque acá en el Pedemonte la gente viene a fabricar sus muñequitos de nieve, claro, a disfrutar de la nieve. O sea, si estoy bien abrigado, puedo la nieve, digamos, el frío no es un problema, sino todo lo contrario. Gracias a este frío tenemos nieve y gracias a esa nieve tendremos agua. Claro. Así que realmente es una posibilidad muy, muy importante. O sea, hace muchos años, ya prácticamente 10 que no teníamos nieve. Sí, Y más de 10 que no teníamos nieve acumulada como tenemos hoy. Así que yo creo que es motivo de alegría para los mendocinos que la nieve nos está diciendo que tenemos agua. Sí, la verdad que el agua en estos momentos en que está tan compleja la situación del agua en nuestra provincia, la nieve es una bendición. Bueno, y contanos un poquito ahí de qué se trata ese Museo de Historia del Montañismo. Bueno, nosotros estamos hace varios años en la base del Cerro Arco. Para el que no conoce, digamos, el Arco fue un mirador estratégico en la campaña sanmartiniana. El nombre de Cerro Arco proviene también de Antonio Arcos, comandante del campo de San Martín, que en ese lugar era un mirador para, digamos, el acceso de tropas que pudieran venir o desde el oeste, desde el sur, desde el norte, desde cualquiera de los puntos cardinales, desde la cumbre de Cerro Arco, desde lo que se llama el mirador de Arco, poder observar hacia todos lados. Y nosotros en la base de Cerro Arco, en su momento dijimos, bueno, mira, ¿cómo podemos hacer para generar un lugar de encuentro de gente que le gusta la naturaleza y que le agrada la montaña? Así que armamos un lugar donde tenemos hornos de barro, tenemos, digamos, un museo para que la gente conozca, digamos, los elementos que se utilizan en la montaña. Tenemos una maqueta de la Aconcagua, donde aquel que quisiera tener acceso a algún conocimiento o alguna información respecto a la Aconcagua, puede, digamos, observarlo ahí, digamos. Tenemos una maqueta donde están marcadas todas las rutas por donde se puede acceder. Bien. Y tenemos, digamos, material original, por ejemplo, tenemos fotos originales del primero que subió la Aconcagua, de Matías Subrigen, Figueras el que lo contrató, y Lanti que sería el segundo que sube la Aconcagua en 1897. Ajá. Tenemos fotos de los, digamos, de los primeros himalayistas. De acá de Mendoza, de las primeras gente que fueron al Himalaya a subir un 8000, que fue el Daulagiri, la primera expedición donde participó como jefe de la expedición, digamos, Ibáñez, Francisco Ibáñez. Y tenemos también ahí, por supuesto, las imágenes, escudos originales. Ajá. Tenemos material en imágenes de la primera misa de la Aconcagua, de la primera transmisión radial que se hizo de la cumbre de la Aconcagua. Oh, qué bueno. Imágenes de lugar, claro, y tenemos, por ejemplo, la Aconcagua, para el Inca era un Apu, un dios protector de la comunidad, y en ese lugar, digamos, en la pirámide de la Aconcagua, dejaron a un niño, una momia, con un ajuar. Tenemos imágenes de ese ajuar que dejaron, digamos, en su momento los incas. O sea, tenemos que está bien nutridito digamos, dispuesto para que el visitante se pueda pasar un rato, aparte de ameno, un rato en que también sería educativo, porque informa sobre la historia pasada de Mendoza. Y contanos un poquito cómo hace, para la audiencia que nos escucha, si alguien quiere visitarlos, ¿tienen algunos días en particular que abren o en qué momento se puede acceder? Mira, en realidad nosotros abrimos todos los días. Ah, bien. El fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Perfecto. Y ahí en ese lugar, por ejemplo, tenemos un horno de barro, donde podemos decir que las empanadas, digamos, que se comen en Puerta de la Quebrada, sin lugar a dudas, por el aroma, por el lugar, por el paisaje y por el sabor, son las mejores empanadas de Mendoza. Bueno, tendremos que ir para allá entonces. Humildemente, ¿no? Con sencillez, digamos, ¿no? O sea que en estos días, por más que haya nieve y todo, ustedes están ahí al pie del cañón, sí, recibiendo a los visitantes. Exactamente, digamos, en día de semana estamos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de día de semana. Bien. Si hay gente, digamos, nos quedamos un rato más. Un ratito más. Y el sábado, domingo, feriados, estamos todo el día. Perfecto. Ahí, digamos, tenemos un menú muy bueno. Tenemos una ensalada que le llamamos ensalada del chef, que son verduras de la estación, cocidas en el horno de barro. Uh-huh. Tenemos jamón crudo, digamos, casero, y unos sándwiches que le llamamos Cerro Áspero, como en el nombre de los cerros, digamos, del lugar. Uh-huh. Otro que le llamamos Cerro Arco, y bueno. Bien, tienen ahí como poco, para deleitarse. Digamos, pueden comer, disfrutar del paisaje. Y además de eso, tener información, digamos, de lugar, de la historia del lugar y de historia de la Aconcagua o de la montaña, ¿no? Qué lindo. Bueno, Domingo, la verdad que hermoso lo que nos contás. Lo estamos difundiendo. En este momento te están escuchando un montón de personas. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, que nos cuentes esto y que ojalá muchos de los que están escuchando podamos ir a verlos y a disfrutar de esas cosas ricas y aprender de esa historia que tienen ahí dispuesta para el visitante. Recuérdenos, Domingo, la ubicación para quienes nos están escuchando. Cuando uno toma la ruta 99, que sería el circuito Papagayos, pasando la iglesia del Chayao, pasando el templo, un poquito más arriba hay una entrada que dice acceso Cerro Arco, y desde ahí hasta la Puerta de la Quebrada es 1.5 kilómetros. ¿Un kilómetro y medio? Exactamente. Ah, es cerquita. Después te queda el cerro para subirlo, claro, exactamente. Desde el camino de la ruta 99, que es la que ingresa por Papagayo, uh-huh, y sale al Cerro de la Gloria. Claro. Digamos, pasa por ese ex predio ferial, digamos, que antes había ahí, ¿no es cierto? Yendo para la montaña, claro, mano derecha, sí, sería, pasamos esa parte. Claro, uh-huh, claro. Y si no, entra por el Chayao, que está mucho más bonito, yendo, digamos, por ahí, por esos emprendimientos privados. Uh-huh. Claro. Y por ahí pasa el templo, sí, y luego el cerro. Uh-huh. Este sábado va a estar la misa criolla ahí en el templo del Chayao a las 5 de la tarde, ¿no? Bien. Así que pueden así completar, ir al Cerro Arco, estar en Puerta de la Quebrada y de regreso quedarse en el templo, poder participar o escuchar la misa criolla y seguir de vuelta a la casa como un paseo completo del próximo sábado, por ejemplo. Bueno, Domingo, queda hecha la invitación. Te agradecemos, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y ojalá que vaya todo viento en popa con ese emprendimiento. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y estamos en contacto. Perfecto, un abrazo. Lo que necesites. Y cariño a la audiencia. Estamos en contacto, exacto. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta chau, luego. Chao, chao.